me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto Destripando, el único podcast sobre superhéroes en dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, en esta ocasión estamos de plácemes, y para que los disfruten más, no solo les introduciré a los cuatro miembros aquí presentes, se van a ir rayados, hoy hay 10, hay pa que escojan, hay miembros para aventar para arriba. Y hay dos mujeres. Hay miembros para aventar. ¿Por qué quema siempre? Me vale madre. ¿Ves por qué le voy a poner las crónicas de DCA, güey? Así le voy a poner. Todo programa tiene uno. Ahora sí vamos a vender. Dijo nunca nadie. Dijo nunca nadie, güey. Ahora sí nos van a oír más. Tampoco dijo nunca nadie. Pero bueno, saludos a la banda ¿De dónde? De las crónicas de Multiverse. Sí. No digo mucho porque aquí hay un ex miembro de ellos y se me pone medio... Es muy violento él, sí. Es el más violento del equipo. No, pero sí, sí. Calimocho. Sí, exactamente. El más violento del equipo. Bueno, y aquí a mi diestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa, como decíamos, con casa llena, y se estarán presentando de uno por uno, o si no, se los platicamos. Hasta donde me llegue el brazo. Exacto. Aquí, a un ladito del buen DC, tenemos de una... Calzo grande, güey. De una galaxia muy, muy lejana, el elemento de moda, el mismísimo Buki. Después tenemos a Mr. Danger, a Fermín, al mismísimo Amra, a la novia de Amra. Tenemos una colada que viene a ver cómo presenta su programa. De Forners tenemos a Edith, ya saben. Jaime Rosales. Esa es la cuenta que vas a promocionar esa hoy. Esa es la cuenta que vas a hacer. Arroba jitomatazos. Yo llevo a decir Corazón Films, güey. No, ni madre. ¿No? No. Dice, no. No, ni madre. No, mezcles esa de mi programa. No mezcles. Entonces, ¿de dónde? De arroba jitomatazos. Así okay. Como hay un tomatazos, también existen los jitomatazos. Los aquí, tomatazos son verdes, ¿no? Técnicamente, sí, ¿no? Aquí en los chilangos llamamos jitomate al jitomate, no tomate. Eso lo dicen en Sinaloa o en Estados Unidos. En realidad, los chilangos no sabemos distinguir entre un tomate y un jitomate, güey. Dicen que ni entre el queso vale madre, pero en bueno. Realidad, Chilangolandia no existe. No, nunca mente. Bueno, y aquí a mi siniestra, ya lo escucharon, obviamente, a mi canalito El Buen Cico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Y la verdad, muchas gracias a todos nuestros patrons e invitados por el exitosa él, No Geek Life. Ahorita lo hacemos Patreon. Ese güey no se me por va eso dije limpio invitados, hoy, dije. No se me va limpio hoy ese güey. Pero bueno, obviamente ya saben, en el centro del multiverso tenemos a nuestro mismísimo mecenas en el House Menezes, of Menezes, Menezes, no, el mecenas. Vengo deshidratado también, güey. Nuestro mismísimo mecenas, John Spirit, en el House of Heroes. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. Obviamente tenemos a Rodrigo Díaz en el Hall of Justice. Mr. Danger debería estar ahorita en Mon Justice, pero se vino a platicar acá con la banda. Con la banda. Exactamente. Estamos tramitando para que también se cambie, porque como productor asociado está como que muy solito, ¿no? Pues sí, no, güey. Mucho espacio ahí en Mon Justice, no. Y ya saben, en la isla de Gilligan, que logró escapar, que no digan que la gente nunca salió de la isla de Gilligan. O sea, todos los demás. Ahí tenemos, obviamente, a Edith Sánchez, Carito Ramos, ¿cómo se llama el inútil ese? Arroba Betotron, no lo sigan, su cuenta está de flojera. Y tenemos a Jorge Enrique, que nos estuvo acompañando precisamente en la carrera. Por tu culpa, güey, por tu culpa, Calimán. No lo pude alcanzar por tu culpa, güey. Por venirte cuidando. A nadie. Por venirte cuidando. Sí, cómo no, cuando él se quedó amarrando las agujetas, mejoré mi tiempo como por 2 minutos. ¿Cuánto hizo en el maratón? Él sí. Hizo 4 horas 20, una cosa así. Sí, le echó ganas. Tú también nomás somos. No. Ibas enferma, ¿no? Iba más rápido que Daniel Wookie, eso sí nos queda más claro. Así es, sí, pero no es difícil. Pero iba cargando menos peso. Sí. Ah, sí, sí, sí. Porque ella sí sabe comer. No, tú también comes. ¿Cómo no? Ella no sabe comer, tú sí sabes comer. Ay, bola de golosos. Y rápidamente, para todos aquellos que leyeron en las publicaciones del evento hoy, que estamos grabando, que es sábado 7 de octubre, se llevó a cabo la sexta carrera No Geek Left Behind. Para todos aquellos que leyeron una mala información que alguien puso en la red, no va a haber public shaming. Claro que sí va a haber public shaming, bola de inútiles. Ajá. Ahora sí. Sí, Manu, te estoy hablando a ti. Ay, no, sí, ahora sí corro. Ay, no, sí, me estoy entrenando. Y vamos a buscar pretextos para no correr, ¿verdad, compadre? Pero bueno, rápidamente. Te hubieras divertido mucho, honestamente, estuvo muy chido. Por tu culpa, Calimán. Pero bueno, rápidamente, ¿con qué empezamos? Llegaron las series de Fox a la televisión, y obviamente que tiene que ver con cómics. Insisto, antes de, rápidamente, no lean metal, no lean los tie-ins, no gasten su varo a lo tonto. Así, aquí no hay... Los tie-ins no los estoy leyendo, no te llevo las series entrando. El arte bueno, está bien bonito, ¿eh? No, ni tanto, güey. Sí, bueno, no, pero está... La de Green Lantern, el Dawnbreaker, es el Redneck, el Ethan Van Sciver. Uh-huh. Es el único que vale la pena. No, y... también el de Mortal Machine. Por el estilo que trae, está muy padre el trabajo de lápices. Es lápices y color sin tinta. Mm. O sea, es coloreado por computadora. Es como el número 100 de Legends of the Dark Knight, que fue cuando... Mm. O como Origins. Origins. Es como... que los dos los hace Kubert. Mm. Pero es así como que... Pero la historia es la menos pinche, la de Murder Machine. Pero honestamente, no gasten su varo. Es lo único que les puedo decir. Ahórrense su varo. Entre más leen esa cosa, más se convence de que... no va por ningún lado. Y miren que Frank Thier escribe Murder Machine, que es el menos malo de todos. Ajá. Y sí la llevó por su lado, así como que dijo, no, esto no va para ningún lado, hay que rescatarlo. Y eso lo hace no el mejor, lo hace el menos malo. Rescatar. Lo hace leíble. Okay. Ajá, porque el Red Dead y el Dawnbreaker, sí, así que, qué bonito está el dibujo, lo que sigue, la página que sigue, la página que sigue. Técnicamente se podrían considerar que son historias, son no fan art, sino fan comics, ¿no? Completamente. ¿Cómo les dices tú a las cosas esas que a ver tú, Corset Child? Fanfiction. Fanfiction, esas cosas. Parecería que sí son fanfictions, así como que se... Como de Corset Child, ¿no? Como de Corset Child, sí. Ah, no. Esa es canon, güey. Esa es canon. Aunque no les guste. Esa debería ser. ¿Ya brinco? ¿Vieron? ¿Ya brinco? No sé qué dónde te vas a ir. Yo te subo el volumen, pero yo creo que sí. Yo no sé de qué habla, güey, pero bueno. Es un screenshot que pegó así, ya sabes, de esas escritoras británicas raras, güey. Pero bueno, ahora sí, retomando. Llegaron las nuevas series de Marvel. Bueno, de todas, ¿no? Generalmente. Arrancaron dos que eran las que más se habían promocionado, de todas las que se han estado, que han llamado más la atención. La primera, que honestamente yo tenía toda la fe y dije, sí, güey, aquí se va a redimir el estúpido universo Marvel y sus... No, se va a redimir ABC. No, Ages of Shit, güey, después de tanto estar promocionando. No, pero Netflix digamos que ha tenido aciertos. O sea, ah, sí, sí, sí. O sea, no va por ahí. Yo creo que es ABC. Corrijo y tienes toda la maldita razón, carnal. Es ABC que Marvel no ha dado paso con Guarache. Sobre todo que Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. me parece que arrancó con cercano a los 10 millones de audiencia. ¿De incautos? De incautos. Ajá. Y perdió, y creo que tuvo la primera temporada un promedio como de 3.5 millones más o menos. Fue cuando encontró su nicho, ¿no? Que es donde ya está desde hace como dos temporadas. 3 millones, más o menos, 2.5, 3 Viernes millones. Viernes a las 10. No, ese es otro nicho. No, ese es el nicho de Inhumans. Exactamente. Sí. Y ahora Inhumans abre exitosamente, o no tan desastrosamente, que realmente es un desastre para la producción y las pretensiones que traía Marvel, con 3 millones y cachito de... No, pero súmale lo que se vio en cine, porque recordemos que esa su gran premier fue en cine, en IMAX, sí, de los primeros dos episodios, incluso aquí en la Ciudad de México. Sí, ¿cuánto fue, güey? ¿Sí? No, le fue bien en... ¿Taquilla? ¿Taquilla? ¿Ah, sí? No me acuerdo si alcanzó a estar en el top 10 de Canacine. ¿Y qué tanto? Creo que esa semana no hubo estrenos. Fue la del temblor, ¿no? No, no es cierto. Y allá podemos hacer bromas de esto, ¿verdad? Que se puso en IMAX, a la no, que vimos ya. Aquí hay un tag que vale la pena mencionar. En manejo de formato, concretamente de imagen, se adaptaron varias escenas porque no se podía mostrar la imagen en IMAX. Y decidieron que, como en la mitad de esas, no puedo confirmarlo porque yo no gasté mi dinero en ir a verla en IMAX, pero en vez de hacer recorte, más bien grabaron nuevamente secuencias similares. Entonces, en vez de tener el mega acantilado impresionante en IMAX, pues graba por ahí el cerrito y un monito por ahí. ¿Estás diciendo que usaron la técnica Marvel Action Hour? ¿Sí? En el que reciclaban los paneles de Kirby, güey. ¿El Hanna-Barberazo? Esos eran mejores. Aunque no lo creas, sí se venden un Hanna-Barberazo. Bueno, de hecho se venden como tres Hanna-Barberazo. Mira, entiendo que hayan contratado a este showrunner. Algo así. Ajá. El inútil este que debe ser pariente de alguien, me queda claro. No, es rápido y eficiente, él mismo lo dijo. ¿Sí? A ver, ahí sí voy a decir. Es rápido y eficiente. No, rápido y ya. O sea, eficiente. Entregó los episodios en tiempo y forma. Que sean malos es otra cosa. Es punto a su favor. Pero la eficiencia tiene que ver algo con calidad, malito. Sí, o sea, si tú entregas un trabajo mal hecho y te lo devuelven. Yo no lo entrego, güey. No, no se lo devolvieron. Ya no eres eficiente. Yo de entrada no lo entrego. Teóricamente, ¿no? Lo exhibieron, así que lo aceptaron. Tiene que ver con tu integridad, no con... Estamos hablando de Marvel, eso no existe. ABC, Marvel ABC, porque en Netflix... Quita la basura no, de Jessica Jones. Porque tenemos un, ajá, un link común. Bueno. Hay un link común, yo a mí sí me gusta. Hay un link común. No, a ti te gusta Christine Ritter, pero a mí no me engañas. No, sí, no, y lo de Patty. Sí. Patsy. Y Patsy Walker. Sí. No, fíjate, hay algo común ahí, y hay algo raro que tenemos que explicar, que es la Jeff Loeb es el punto común entre ambas. Sí. Y ahí hay que ver qué función está haciendo Jeff Loeb y si lo está haciendo bien. ¿Esa es la parte de Perlmutter o es la parte de Fiji? Él es parte Perlmutter. Sí, y esto tiene que ver más con Perlmutter. Recordemos que Quesada no está tan metido en las series de ABC. No. Por lo mismo, él es completamente porque Netflix. Porque tiene sentido común y no quiere quemar su nombre. No, y es parte futuro de los Marvel Knights, que es lo que se ha estado explotando propiamente en las series de Netflix. Sí. Sí. Entonces, honestamente, yo sí le tenía mucha fe a lo que es Cinemans. Así yo creo que todos va a estar hasta el pinche trailer, ¿no? Pues sí, güey, pero cualquier incauto puede decir, ay, Cinemans va a ser chida. O sea, yo que soy totalmente yo. Ajá, totalmente sí, así. Soy totalmente palacio, güey. No, cada quien lo soy yo. No, hasta, yo soy totalmente yo, güey. O sea, pero qué dices, güey, neta, o sea, ya Agents of S.H.I.E.L.D., que honestamente... Es que todo iba muy bien, mira, veías el cast y decías, güey... Sí, Serinda Swan, Cornish, este güey por lo menos parece machín, el Black Bolt. Ah, sí. Sí. Luego ves a Ewan, nunca me acuerdo el nombre de este cabrón. ¿Theon? ¿Qué? Theon. O Theon, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. El de Game of Thrones y dices, güey, está interesante, puede ser un buen Maximus, y de repente sale el trailer. No, deja que salga el tráiler. De repente empiezan a poner las fotografías con el pelo bodoque de Serinda Swan. ¿Te acuerdas del monstruo de Bugs Bunny, el que era todo completo, que de repente rapan así de la mitad y parece el corazón? El pelirrojo, güey, de hecho. Así se veía, güey. Así como que dices, oye, Serinda Swan, quítale peque. Y se la tomaron muy en serio. No hay spoilers. Pero dices, bueno, el problema de todo esto es, uno, te das cuenta por qué estaba tan mal la peluca. Dos, te das cuenta que en realidad son muy ineptos los defectos especiales. Porque la peluca, la gran vida que tiene la peluca, dijo nunca nadie. Así que dices, güey, ¿en qué momento? Que la mejoraron, me acuerdo. No, no es cierto. No, a mí no me engañan, yo ya la vi, no es cierto, no la mejoraron, güey. Bueno, pero por lo menos del primer trailer al segundo algo, ¿no? Pues lo intentaron, güey. De las fotos a los FX. No, es que la foto no tiene madre. No, sí le metieron más presupuesto en cuestiones de efectos especiales, pero fue insuficiente. Y por eso hay... Se les acabó y por eso tienen que hacer lo que hacen, platicaron. Y también algo que se mencionó desde las primeras críticas, inclusive, era el rollo de que, bueno, el personaje más carismático está hecho por CGI y es un perro gigante. Y a veces tiene errores. O sea, el perro no tiene errores. A ver. El problema es la iluminación. ¿Qué? ¿Y la película de Ted qué? Ese es un osito. Me vale madre. También es por FX y es el personaje más interesante, güey. Y eso es es película. Pero cuando ese es tu personaje más... ¿sí? Tu personaje más interesante dentro de la serie de televisión y además te cuesta tanto varo producirlo, tienes que recortar por algún lado. Y tristemente parece que fue... El guión, los efectos. Mira, en el momento, digo, sabemos que en muchas series se utiliza el slow-mo para darle así como que más énfasis a ciertas... O en películas, como por ejemplo. Exactamente. Y como en Baywatch, que obviamente... El slow-mo es glorioso. Baywatch es slow-mo. Si no hay slow-mo en Baywatch, no es Baywatch, güey. Podría ser una de Jorge Rivera o lo que sea, güey. Como las de Chanok. Las de Chanok, sí. Chanok, no Chanok. O un slow-mo chido, como Josh Dredd. Ándale. No, pero eran drogas, güey. Me vale madre, pero es slow-mo. No, pero es slow-mota. Pero como quieras, güey. O sea, pero acá, sí está chido. Acá el problema es que yo creo que quisieron ahorrar, o no les alcanzó, o la cámara no traía esa función, y el slow-mo lo actúan. Es así. ¡Nah! Aprovechando que está aquí el señor Jaime, él no me dejará mentir. Hay una mujer, que es una máster del slow-mo, que ella sí puede hacer slow-mo, sin tenerla en cámara, o sea, sus movimientos son de slow-mo y es Priyanka Chopra, okay, que es la villana de Baywatch. Eso es un slow-mo. No, y aparte viene de Bollywood. En Bollywood todo se hace en slow-mo y ellos lo hacen. Ellos tienen que hacer todo. ¿Hubieras visto el slow-mo cuando se bajó de la camioneta? Ese sí. Si me hubieras invitado, no lo hubiera visto. Gracias. Ya empezamos con detalles. Ahorita busco el video y se los mando. Gracias. Qué detalle. A ver cuándo regresas por acá. Pero bueno, entonces, el problema es que acá dijeron, no, sí, vamos a ahorrárnoslo. Y todas esas escenas en slow-mo, no hay el efecto, lo hacen, o sea, los actores, los actúan, lo pongo entre comillas, en slow-mo dices, neta, güey, really, are you fucking kidding me? O sea, estás diciendo que actúas en slow-mo, pero tienes del varo para meterle cámaras IMAX. Exactamente, no, y cállate los ojos, que ahí viene lo mejor. ¿Ves las grandes persecuciones que en todas las series se ven poca madre? Y sí se ven los coches, no van tan rápido, pero los coches se ven rápidos. No, güey, acá hasta los coches se ven lentos. Te lo voy a poner rápido. ¿Quién? Hasta Jaime les pudo haber ganado corriendo. Ya te vi correr hoy, o sea, te vi hoy no correr. Hasta tú les hubieras ganado las patrullas en Inhumans, güey. Oye, y eso que me la pasé sentado en la banca toda la tarde. Así les hubieras ganado, güey. Pero habla de una carencia nuevamente de buena dirección. Totalmente. Honestamente. Totalmente. Porque sabemos, por ejemplo... Manejo de cámara. No, todo, pero películas como El Transportador. Uh-huh. Todas las secuencias de acción, de las persecuciones, eran hechas por el mismo actor. Sí. Y obviamente... Él pasaba de coche a coche. Pero yo y la dirección parecía que iba con buena velocidad. Es más, espérenme, pues ya una desde película ahí mexicana que se llama La Carga, de un... Oh, por Dios. Por supuesto, no, pero... Y se quejaban de mí. Ya vi dónde aprendiste, güey. Espérense. Horacio García Rojas cargando a María Valverde, esta chava que salió como Babi en 3 metros sobre el cielo, en slow motion, y la carga, necesito la lleva... Necesito que me mandes fotos porque... Sí, igual yo también nada, me voy a cargar a Babi, güey, pero bueno. Ahorita la lleva desde Chilangolandia hasta el puerto de Veracruz. ¿Neta? Siguiendo. Como pescado, güey. Como pescado para Moctezuma. Exacto. Ambientada en esa época, por supuesto. Porque venía de Veracruz a la Ciudad de México. No, pero ese era el camino de regreso. ¿Y cómo regresaban las canastas? El ADO de regreso. ¿Cómo regresaban las canastas? Exacto. ADO. Corriendo. Flecha roja, güey. Flecha roja. Estrella blanca. Flecha roja es primero muertos que llegar tarde. No, flecha roja va para Toluca. No, estrella roja es el que nomás va para Toluca. Es lo mismo, pero exactamente. Todas esas son de primero muerto que llegar tarde. Pero bueno, el punto de todos es que en realidad dices, güey, qué chafés. Un comentario que hizo Edith. Que me llamó mucho la atención. ¿Y por qué después de chafés dices un comentario que hizo Adiós? No, porque ella refuerza el comentario de chafa que está. En el momento en que tu villano es lo más interesante, debería ser siempre. Los superhéroes o los héroes son tan buenos o tan importantes como buenos sean tus villanos. Por eso Batman es la reatez que es. Porque es Batman, obviamente. Dos, porque tiene la mejor galería de villanos. Honestamente, siempre lo hemos platicado. Nunca hemos dicho que no. Pero me quedé pensando en Star Wars. Tiene a Vader, güey. ¿Qué más quieres que eso? Que no le llegan, honestamente, ay, los héroes a Vader, güey. Es más, honestamente. Ni todos juntos, güey, le llegan a Vader. Pero eso es lo que hace bueno Star Wars. Siempre tiene que tener un megavillano. Menos la basura de Rogue One, que eso lo único que vale la pena es... Dices, güey, ¿por qué gasté mi varo en esta basura? Ah, porque sale Vader. Varo bien gastado. Pero, el punto de todo esto es que... En el momento que llega Maximus con una actuación muy pobre a lo que se le había, en comparación a lo que se le había visto en Game of Thrones, tan pobre la actuación que dices, güey, neto, o sea, tú eres el malo de Malolandia y eres malo porque eres... Sabemos que, recordemos, los Inhumans son creación de Jack Kirby y Stan Lee, su primera aparición fue en Fantastic Four, Medusa es la primera que aparece siendo parte de los Frightful Four, ajá, que no sabíamos de dónde había salido hasta que Kirby dijo, ajá, hold my beer, no sabes bien, te explico. Si yo te explico, ¿dónde salieron, güey? Todos estos personajes siempre habían tenido cierto carisma. Maximus no era que no tuviera, no fuera un humano, no tuviera alguna habilidad en específico. Simplemente no era tan llamativa. No tiene poderes. No tiene poderes visibles, pero todo su poder es gran intelecto. Es brain power. Ese es su verdadero poder y eso es lo que la gente nunca ha sabido explotar. No, el chiste es que tiene que ser como Maquiavelo, punto. Ese es el poder de Maximus, ajá, que por eso le dicen Maximus el loco. Ajá. Tiene tanto poder mental, bueno, no mental, tan... Su intelecto es tan elevado que puede pasar por loco. Oye, pero ahorita que hablábamos de cuestiones como presupuesto, estaba revisando y, por ejemplo, hay un dato de Screen Rant, aunque ellos también lo dan con cierta, ¿cómo decirlo?, con ¿Cremura? Que se tome con un grano de sal, porque como se suele decir, porque en el manejo de presupuesto se mencionaba que este de entrada es la serie más cara que ha producido, uh-huh, en este caso ABC y Marvel. Uh-huh. Y lo que decían es, haciendo revisión de las series que se producen en Hawái, Hawái 5-0 concretamente, y esta de Inhumans, esta estaba en el rango en el cual les faltaba confirmar, pero cada episodio estaba entre 6 y 8, tal vez hasta 10 millones de dólares. Es que no se notan están. No puedo creer tanto varo tirado a la basura. El uso de cámaras IMAX sí te puede subir un chorro. ¿Qué chingados hacen los Inhumans en Hawái, güey? Es que es barato producir. Los hubieran mandado a Georgia, pero ahí son todas las películas. Porque es baratísimo filmar allá. Oye, si tienen presupuesto, que los manden a Nueva Zelanda, cabrón. Que lo manden a guionistas primero. No, yo no me opongo a Hawái, yo no tendría problema. ¿Vas a ir a filmar Hawái? Ya estás, papá. Ay, de aquí. ¿Y va a estar Celinda Suárez? Por supuesto. ¿Y va a estar Isabel Cornish? Güey, es más, hazme la temporada completa. No me salgas como con la basura de Leyes, güey, de 10 capítulos. No, ponme la de 23, güey. Una serie de veras. No, es media temporada. Es pretensión de temporada. Es media. Es pretensión de temporada. No es HBO. No es BBC. No es BBC. No es Netflix. Son 4-6. Pero bueno, tiene cierto sentido, no es cierto, no tiene nada de sentido. Por donde le busques. En realidad, quería yo encontrar algo que me dejara defender a Inhumans, porque... porque generalmente... Los personajes los quiero, güey. Aparte, uno, dos, nos encanta criticar y contradecir a la banda. No es cierto, güey. Pero la neta... Te estás equivocando. Yo no lo he visto. Y me están matando las ganas de verla, pero todo lo que he visto, todo lo que me han platicado... Estoy cumpliendo con basura. Sí, sí lo es, güey. Sí lo es. Todos los personajes son... Te podría decir que en un 90% todos los personajes son incongruentes. No importa si has leído o no has leído Fantastic Four y sabes quiénes son los Inhumans, o si has leído tres series buenas que hay de Inhumans. Exactamente, incluyendo las de Marvel Knights, que esa fue un mega éxito. Y la nueva me parece que es interesante. The Once and Future Kings es lo mejor que se ha hecho en mucho tiempo. Desde Marvel Knights. Porque Marvel Knights fue multipremiado en su momento. No, pues ese se llevó el Eisner, ¿no? Eisner. Pero todos, creo que parecían Jill Thompson. Pero hasta todos salieron con Eisner. No, y la segunda es buenísima también. La dibuja Ladrón. Ajá. Es brutal. El dibujo es impresionante. El dibujo es impresionante. Y la tercera, pues, está decente. También. Sí. Pero honestamente, tú dices, güey, quiero algo que me deje defenderla, que me dé herramientas. Inhuman, si no tratas el tema social de castas, bien hecho, es una porquería, si no sirven los personajes. Si lo tratan, esa es otra cosa lo que... Lo mencionan. Sí, y es otra cosa que Edith estaba diciendo, que estaba comentando, es que, ¿cómo pretendes que yo sea empático con los personajes cuando me estás mostrando un sistema de castas totalmente represivo? O sea, es impresionante. Parece Von Doom, güey. Va a votar por el PG. No, güey. No, es Patreon, es mujer inteligente. No, ah, ok, güey. Bueno, está bien. Sí, muy bien, muy bien. No, pero también cuando estás haciendo tratamiento de figuras como la familia real, o sea, tienes series como la mismísima de The Crown, ajá, que te da un acercamiento de una mejor manera, y acá no tienes empatía con ningún personaje. No, de hecho... ¿Tienes empatía con el villano? ¿Sí? Y ni eso, porque así como dices, ay, ya cállate, idiota, ya aviéntate de ahí, ay, no, salto, mátate. Que salga el perro. Sí, sí, no, cómetelo, perro. O sea, realmente él es la persona reprimida, el underdog, él es el héroe al que tienes que apoyar en derrocar a la raza. No, yo apoyo al que tiene poderes. Que pero no importa, o sea, con más razón es con el que te puedes relacionar, porque no tiene poderes. No, yo no me relaciono con eso. Yo estoy más así como por arribita y no me relaciono con esa gente tan mundana, no es lo mío. Así como que yo sí veo para abajo, no es lo mío. Ya sabes, yo tan sencillito, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión aquí es que, por ejemplo, Lockjaw, que es el CGI está muy bien hecho. Ahí se gastaron el presupuesto. Pero el problema es que a la hora de insertarlo con los demás personajes, nunca tomaron en cuenta la iluminación. Entonces hay momentos en los que la iluminación así como que no machea, así como que... Ojo, ¿dónde está la ventana que este güey les da más luz que el resto? Ojo, porque literalmente tiene que ver con el trabajo de post, y esto no es para justificarlo, sino para entenderlo, porque en todas las escenas donde él sale, por ejemplo, en medio de una calle, y eso se ve desde los trailers, tenía literalmente un dummy, un muñeco inflable de Lockjaw, con el cual para tener la referencia. Uh-huh. Pero también ahí se ve el trabajo, en este caso, del director, cuyo mejor crédito fue haber dirigido El Rey Escorpión 3, y se muestra que no tiene un mejor conocimiento del manejo de los efectos. I rest my case, gracias. Pero te digo, entonces, el problema es que estás hablando de los Inhumans, seres que son impresionantemente hábiles, poderosos, inteligentes, que están por arriba del promedio del... Recordemos que dentro del sistema de castas, la realeza sí son así como que los más inteligentitos, los más hábiles, etcétera, etcétera. Acá parece como que a todos les dio a mucho alcohol o algo así, como que se la pasaron de party durísimo, y están en la cruda impresionante, lentos. No, tengo la solución. De hecho, curiosamente, esto no se explotó en los cómics, pero aquí sí. Recuerda, familia real son casi dioses. El inbreeding es lo que te ocasiona retraso mental. Ahí se justificó. Sí, totalmente, güey. Me parecen los Borgia, cabrón. En lugar de Inhumans, parecen los Borgia. Acuérdate que los, ¿cómo se llaman? El proceso, el terrigénesis. Ajá. Tal cual, generalmente... Ni me digas, güey. También salió, está baratísimo. Las cámaras del la, ¿cómo se llama? Terragénesis. Si quieres ponerlos en español. La nuble de Terragénesis. Ajá. Güey, las cámaras, a la hora de que los ponen, dices, la nave de Supergirl está con más efectos. La que tienen ahí de prompt en el CEO, se ve más real, güey. Dos, a la hora que van a poner los cristales de los de Terragénesis. Ajá. Parece silicón gacho, así como si le estuvieras quitando perdón, es la única manera que tengo de escribirlo. El condón a tu celular, güey. Ajá. Así de ese silicón muy suave. Así se abre, así. Neta, güey, perdón, yo sé de esto. Ese silicón no va a aguantar los gases, ¿eh? Así, rápido. Es que al final del día creo que sí es una serie que querían arreglar en postproducción. O sea que el director pensaba que todo se iba a arreglar con efectos porque tenía el presupuesto. El problema fue que no distribuyeron buen el presupuesto porque todo se fue en IMAX. Y que no tuvieron tiempo. Porque eso, si das 3 meses más en efectos, por lo menos ahí no le pondrías pedos. Es lo que yo no puedo entender. O sea, apresurar una serie con varo es una estupidez. Yo sé dónde se fue el varo. Se llama Serinderson. Así rápido, he dicho, no me importa si ese sí no, es mi futura exesposa. Y bueno, de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. En esta ocasión, para su goce y disfrute, no somos solo 4 miembros, somos una bandota. Atásquense, que hay lodo, banda. Somos Legión. A huevo, somos Legión. Long live the Legion. Ahorita hablamos de eso. Hay mención obligada, ya saben, obviamente. Nos vamos con el chat, nos vamos con mi Common People. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Sing along, and it might just get you through. but you do because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out. Because everybody hates a tourist. Yes, everybody hates a tourist. Especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life without meaning or control. And with nowhere left to go, you're amazed that they exist. And they burn and so bright so while you can only wonder. Roaches climb the wall. You called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, único podcast sobre superhéroes, no te cuento, único podcast políticamente incorrecto, como ustedes, estúpido planeta de este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros que ya les presentamos semana a semana y les hemos introducido y ustedes disfrutan constantemente. Y obviamente el resto de la banda, ya saben, tenemos a Jaime Rosales, a nuestra Patreon Edith Sánchez, nuestro carnalito Amra, que eventualmente terminará siendo Patreon, yo lo sé. Tenemos también al Mimim Calimán, ex integrante de los monólogos del multiverso. Dijo, voy a un programa en donde ni me obliguen a hablar, ni tenga yo que intentarlo. Ni me tengo que desvelar. Pues, y aparte, no importa qué tanto lo intente, porque... Tampoco voy a hablar, güey. O sea, tampoco voy a hablar. Está acostumbrado. Sí, ya eso. Y es lo suyo, así que hablar, ¿eso qué es, güey? Pero bueno. No vi los Inhumans, por eso. Ah, ok. No te preocupes, puedes decir que es una mierda y que todo lo que han hecho y tratar de imitar y llenar el espacio de los X-Men no han podido. Es un failure after failure de sí. Marvel, punto. Totalmente. A diferencia. Multiplataforma ya. Sí. Sí, sí. A diferencia, fíjate lo que es hacer las series bien pensadas, con los recursos bien implementados, que es básicamente Gifted. The Gifted, básicamente, no es New Mutants. Ojo, esto es importante. No es New Mutants, no es X-Force. Bueno, New Mutants no es porque va a ser película. Aparte ya está filmada, me parece, ¿no? Pero es Fox, la podría nombrar. Ya está en producción, sí, ¿no? Siempre, ¿no? Pro. ¿Sí? ¿Producción ya? No, sí, ya en producción. Se está ya filmando, sí, por eso está sí, en pro. Sí, sí, y está, y teóricamente va a ser tipo Viernes 13, pero con este... Con pubertos. Exactamente. Eso sí da miedo, güey. O sea, Viernes 13. Exactamente. Viernes 13, pero con poderes. Con poderes, no, y sí es cierto lo que dijeron de la referencia y el arco a que iban a hacer referencia, pues con demonios ahí que... Tendrán que ver con la nativa americana. De entrada, escuincles encerrados en una casa. Pubertos, güey. Llenos de hormonas. Eso ya da miedo, güey. Ya da miedo. Güey, sí, es como si te encerraran en una casa con millennials, güey. No, güey. ¿Por qué, güey? No. Pero bueno, saludos, millennials. Este, rápidamente, The Gifted, estamos a, Gifted. Primer episodio fue de una hora nada más, no es lo que se acostumbraba, ya ves, por ejemplo. El piloto doble famoso de dos horas, ¿no? Como la basura esta de Newman's, qué decepción, güey, qué decepción, honestamente. Pero, a diferencia de esto, es una historia bien contada, sí te dan el tiempo suficiente, con todo y que es un solo episodio, que es un 45 minutos, te dan el tiempo suficiente para que te identifiques con los protagonistas, te dan el tiempo suficiente para que te enteres de la situación. ¿Para que te interesen? Pero no, güey, te interesan desde los títulos, casi, casi. Y hay algo bien importante que, a diferencia de toda la basura que ha hecho Marvel ABC, ojo, Marvel ABC y Jessica Johnson, ¿no? Exceptuando a Agent Carter, que también es de la misma producción. Tienes toda la razón. Pero Agent Carter tenía algo muy interesante. Supo hacer lo que Agents of S.H.I.E.L.D. no. Tenía buenos guionistas para empezar. Uno tenía. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que, lo único que. Bueno, no. De todo lo bueno que supo hacer Agent Carter en su primera temporada, algo que Agents of S.H.I.E.L.D. nunca pudo. Dame los últimos 5 minutos de Captain America para ponerlos al principio. Con eso ya te liga la serie, dejas a toda la bola de engendros tranquilos, güey. Y no es lo mismo que poner los últimos 5 minutos de la temporada que dizque hacen tie-in con Age of Ultron, o sea, no manches, o sea, no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. Ah, y ahora, ¿qué haremos? Háblale a los Avengers. Corte A, la película, Age of Ultron, güey. Y aquí estos güeyes, ¿qué? Y después, ay, ¿qué haremos ahora? Ustedes ya nada, están sin chamba. ¿Por qué? Porque el Capitán América ya se ya le cerró el changarro. Ahora, curiosamente, hay que considerar en un éxito en los Agents of S.H.I.E.L.D. como... No, no hay ningún lado, güey. Como laboratorio, porque Secret Empire prácticamente sale de ahí. Ahí es Hail Hydra. Que es el plot prácticamente de... Pero eso ya había pasado en las películas. Ajá. Sí. Más bien sí. Alteran la serie por lo que pasó en The Winter Soldier. Sí. Porque unos actores dicen, un día nos hablaron, es por correcto. Cierto, tú vas a ser malo a partir del episodio de la próxima. ¿Qué? ¿Por qué, güey? Porque el Hydra, güey. Sí, es lo que digo, Rogers ya le cerró el changarro, güey. ¿Por qué, güey? Por la movie, güey, esta sí vende, güey. Esta sí está bien hecha, así de rápido. Aquí lo que tiene súper bien The Gifted, insisto, es que desde la primera escena hay efectos especiales bien hechos de alguien usando sus poderes. Y no abusan, o sea, no es así como el poder de cada 5 minutos. Lo usan, no sé, 3 momentos principales en la historia. Sí. Pero aparte, para, sobre todo para traer nuevas audiencias, no tienes que aprenderte, no debiste haber visto ninguna de las películas. Sabes que están en el mismo universo porque ellos tienen menciones, pero también los personajes te importan por quiénes son. Y aparte, con el nombre, si sabes del cómic, ya sabes para dónde van. Y si no sabes del cómic, no te importa. No te afecta. Al contrario, ese es el chiste. Lo puse en mi cuenta personal de Twitter. No, no doy follow back, Dan Campos. ¿Tampoco tú das follow back, Cookie? No. Tú tampoco, nadie damos follow pero back. Pero sigan a Jitomatazos. Jitomatazos sí da follow back. En arroba sin éxtasis. Ah, okay. Cambiamos transmisión a arroba sin éxtasis MX. Ok. Entonces, maldito tú. la cuestión de todo esto es que si sabes de cómics, dices, ay, qué chida la referencia. Si no sabes de cómics, en el momento que ves a los personajes sin que hablen, correteándose por todos lados, dices, güey, esto me interesa, esto está bien hecho, esto está bien filmado. ¿Qué? Pero también tiene un punto que, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Inhumans, en el cual tienes la contraposición de buenos y malos, acá tal vez no te presentan un malo de Malolandia desde el principio, no. Pero tienes empatía con el personaje que podría ser el que está haciendo su trabajo, uh-huh. Pero no es el malo, no. Porque te lo relacionan, y ahí tienes a la familia Stroker. Sí, tal cual. Que te acuerdas que era lo que comentábamos, que... Es que los Stroker, que al final en los cómics es Fenris. Ajá. Son, ¿no?, los famosos Fenris Brothers, que son los Stroker Brothers. Que son los que salen en First Class. Que teóricamente, al parecer, son los que iban a ser Wanda y Pietro al no poder utilizar a Magneto. Exacto. Y los hacen de cierta manera su origen como los Fenris Brothers. Ajá, y acá, y honestamente, no es. Lo comentábamos, que dijimos. Ay, va a estar bien pinche, porque no son los Fenris Brothers que ya... No, güey, o sea, dices, nada que ver. Porque ahora resulta que los verdaderos Fenris Brothers son los hijos. Y dices, es un cambio de lo que aparece en los cómics que no te molesta. Que no dices, ¿esto por qué, güey? O sea, no es como ni más de... Y este güey no es así, güey, y este no... O sea, no te da la oportunidad de caer en eso. Ajá. Los tonos que utilizan es muy al estilo Netflix. Ajá. ¿Filtros? Los filtros son amarillentos, son todos amarillos, la mayoría son amarillosos. Desde la publicidad. Desde la publicidad. Es más sucia en general. el manejo de cámaras hasta la corrección de color. De hecho, yo no la pondría en Netflix. No, de hecho, es onda urbana, pero no es por lo mismo, tampoco trae ni grano reventado, ni alto contraste. No. Está más limpio en ese sentido. O sea, es urbano, pero es urbano, ni urbano futurista. Chale, pasemos a clases de edición y producción y corrección. Ok. Pero es otro tono. Está chida. Exacto. Está chida. No, van a empezar a usar colores jotones de que el magenta, quién sabe qué. Los edito, güey. Me salen con eso. Me habla a mí de Jessica. Yo los edito, güey. Bueno, si de repente hay quienes prefieren hablar de que me gusta este cómic porque tiene dibujitos. Ah, claro, están. Ah, chinga. Si no tiene dibujitos, no es cómic, güey. Así de rápido. Mira, nosotros ahorita estamos en Periscope. ¿En dónde? @ Sinexas MX. Y en la calidad no me importa, salimos. Nosotros tiene monitos, lo que digamos. Ya. Se ve mejor el Burger King, Starbucks y Suburbia que tu cara. ¿Qué es? Eso es bueno, le haces un favor a la banda. Seguramente te pagan, ¿verdad? Por supuesto. Le haces un favor a la banda con eso, créeme. No es cierto, niños, ya saben. Pero bueno, el punto de todo esto es que la historia es buena, la construcción es buena, la inclusión de... Si sabes de la historia de los X-Men, tiene el suficiente geek candy para que te patines cada 3 minutos en el episodio, ¿eh? O sea, está muy bien, en pocas palabras. Si tienes conocimiento, te vas a ir satisfecho. Sí. Si solo quieres divertirte, te vas a ir satisfecho. Sí, y de hecho, me gusta porque tiene ciertas referencias. Por ejemplo, llegan a un bar en donde se tienen que encontrar el papá de los Henrys con uno de los New Mutants, por ponerlos de ex... ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Usaban EM y... La hermana de Sam Guthrie y todo eso, ¿cómo se llama ese grupo? Generation X. Ajá. Con el líder de un Generation X, por ponerlo de alguna manera, el bar se llama Tex. Curiosamente, la T y la E no prenden, la X sí, con el apóstrofe. ¡Ay, güey! Estás hablando del cameo del padre de todos los ex. Se siente ese güey. Bueno, de casi todo, la mitad de los ex. Está esperando a que llegue el papá Fenris, y en la parte de atrás hay un cuadro de un Wolverine. No, no de Logan. Ajá, es un Wolverine, dices, güey. Retraje. No, un Wolverine, no, el animal, no, un glotón. Un glotón. Pues. Un glotón. Ajá, exactamente. Dices, un glotón casi. Ah, qué chido es esto. Hay un momento en el que reciben una llamada y el ringtone es el tarararán, tan, tan. Dices, ¡ay, güey! Muy bueno. Exactamente, o sea. Si has visto, si has seguido de una u otra manera cosas que qué buen X-Men. Jingle, no tiene madre. Todavía sí. No ha sido superado, probablemente. Batman de Animated Series. Híjole, es muy bueno, pero yo creo que ¿qué es más reconocido, el de X-Men? Exactamente. Porque eran los... Que es el chiste de un jingle. ¿Pero por qué lo dices? O sea, exactamente. Porque todo el mundo se acuerda de los X-Men con Gambito y Titania. Sí, abuelo. Ese sí está al nivel, güey. Ese sí le gana, güey. Es padre de todos. Entonces, están todas estas cosas que dices, güey, esta es una serie hecha para el Plain People, porque en realidad tiene la suficiente aventura y te involucra con la historia de una manera impresionante. Y es una, y también es una serie que al ñoño lo tiene patinándose a diestra y siniestra, güey. Porque tiene todo el geek candy, todo el visual candy también. O sea, está impresionante. ¿En qué época está ubicada? No sabemos, pero lo que sí hacen referencia... A ver, ahí teléfonos inteligentes. Pero es que es la desaparición los de los millennials, ¿no? La desaparición de los X-Men. Ajá. Es que eso lo dice. Debe ser. Que no te aplique la técnica, güey. Si más o menos, según yo, es anterior a la película de Logan, ¿no? Tiene que ser. Ah, de Logan, sí. Evidentemente. Siempre sí, tenemos no sé, como entre 18 y 20 años de diferencia, más o menos, ¿no? Porque era el 2040 y algo. No, ese es Blade Runner. Bueno, vaya a ver. Más o menos 2020 y tanto es Logan, ¿no? Entonces, estamos hablando. 2010, más o menos. No, yo diría que un poquito más para acá. Más para acá. Sí, porque lo que queda muy claro es que Days of Future Past ya pasó. O sea, sí hubo consecuencias en el mundo a raíz de Days of Future Past. ¿De qué pasó? ¿En qué años pasa? Teóricamente en los 70s. Ajá. Entonces estamos hablando de de principio de los 90s hasta Logan. Pudo haber sucedido. Y hay una referencia muy chida que de hecho se ve en los trailers. Que dice, ay, es que debemos buscar ayuda. ¿A quién? ¿A los X-Men? ¿Al Brotherhood? No sabemos ni siquiera si están vivos o si existen todavía. Ok, mencionan al Brotherhood. Sí, a los dos. O sea, tiene todas las referencias ñoñas necesarias. Como para decir, güey, las actuaciones de los chavillos son buenas. Te manejan todos los nombres de... A lo mejor no traen los trajes, que es algo que yo le critico mucho a las series de Marvel, salvo... Pero no es un grupo de héroes ni es una escuela, entonces no tiene por qué traer ningún uniforme con ni... el papá, estás hablando con el papá de las películas de superhéroes que empezó a no utilizar supertrajes, o sea, tal cual. Sí, sí. Estás hablando de Bryan Singer, que es el productor y director del primer capítulo. Y que ahorita que lo mencionas, qué bueno, porque Bryan Singer aquí se nota, y nuevamente, comparación injusta para Inhumans, porque en serio es para darles de patadas, porque aquí ves a alguien que ha hecho televisión, Bryan Singer, recordemos que ha producido entre muchas cosas al mismo Doctor House, que cuando lo corrieron de, la, de las películas, él llegó a presentarse al trabajo al día siguiente. En la misma Fox, y, pero él sabe cómo manejar presupuestos en televisión y presupuestos en cine, y además tiene un excelente ojo para hacer casting de cuando son equipos. Y no hay un solo personaje en la serie que tú lo veas y digas no va con el personaje. Es multicultural, ¿te molesta que sea multicultural? ¿Debería molestarme? Es que está bien integrado. Bueno, sí, porque soy yo. Me sorprende. Sí, pero no, es que no hay negros, güey. Eso es chido. Espérate al rato, pero tienes nativo americano. Bueno, tienes de todos. No tienes los nativos. No tienes negros. De todos los demás. Porque al rato los hacen negros. De uno de los bestsellers de Nightbook. ¿Y cuál, cómo vamos? No sé si es de... No me acuerdo si lo saqué de cómo hacer amigos o cómo ser un éxito con las mujeres. A, tiene pocos negros. B, tiene pocas mujeres. Está chido, no estorba a nadie, todo el mundo sabe qué hacer. La mujer está en la cocina, sabe lo que hacer, le está haciendo los sándwiches a los hijos y les dice, no discutan niños que su papá se va a enojar. ¿Qué más quieres? No, no es cierto. Pero sí hay una escena que de hecho en esa escena me llama mucho la atención porque aplican la clásica de, te la voy a voltear eventualmente, escuincle, de que, ay, pues tu amiga está la Muti, ¿cómo te explico, güey, que no... En 20 minutos no te va a ir muy bien, compadre, que por tu culpa... ¿Utilizan Muti? Sí, utilizan Muti. Y lo utilizan. No, pero recuerda que como no es la palabra adecuada, ¿eh? Ajá. Y hay algo, usan lo críticamente por la. No, y aparte hay muchas. O sea, sabemos que han usado muchos, el flat scan. Sí. Que es un clasicazo. Las mentes planas, como se tradujo. Ajá. No, así como el... pero flat scan realmente es para los Sentinels, ¿no? Sí. O sea, realmente viene de ahí porque es un flat scan y son detectados por eso, ¿no? Y aparte son tiene, flat scanners. Tiene un gran plus para los fanseses de Buffy. Ah, caray. La mamá Fenris sale en Buffy. Amy Akers. Ah, yo creí que había llegado Whedon a corregir todo, güey. No. A reescribir el 30% del guión. Pues ya tiene el crédito de director, de escritor. De escritor, porque no le pueden dar de codirector. No, por eso. De hecho, lo platicamos creo que hace dos episodios, ¿no? Tres. Que no viene. Exactamente. Y no te oigo. Y a ti nadie te oye, carnalito, te editamos todo. Yo lo sé, por eso puedo decir lo que quieras. Es que lo que tú no sabes, carnal, es que esto es un trabajo en tándem. Las partes de ti que se me olvida editar las edita el todo. Yo lo sé. De hecho, yo sí lo tengo que ir para ver si salgo yo, güey. Por lo menos para saludar, cabrón. Pero bueno, que de repente tiene introducciones muy raras con la voz de Dan Campos. Así como que no, yo no hablo así, güey. ¿Por qué? Yo no estornudo tan loca, güey. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo estuvo? Sí, lo dijimos. Este es día de public shaming, sobre todo para los que no nos acompañaron al sexo. No, sobre todo los que dijeron sí voy. Te estoy hablando a ti, Manu, sí. Y a ti y a todos los demás. La queso no, porque no nos escucha y damos iba a perseguir ardillas. Sí, exactamente. Pero todo lo. Nuestros productores no los podemos hacer el public shaming, como ya lo estoy haciendo en este momento. Están liberados de eso. Pero, sí, una de nuestras patrons en la isla de Gilligan, una nos acompañó, la otra vive muy lejos y tiene apoyo psicológico del Buki constante. Saludos, carito. Pero, no, al rato te contamos. Pero bueno, el punto de todo esto es que, por ejemplo, hay detalles en la forma en la que son los poderes. Un poder que no es tan evidente como el de Warpath, que es el hermano de James Proud Stark, que recordemos que murió en la primera... En su segunda aventura con los X-Men murió. Que es un tracker. Es un tracker. Pero le hacen close-up a los ojos. Ves imágenes como daredevilianas. Así como de radar. El olfato está... Con todo y que la primera burla es de que... Está cerca, como las otras 30 veces que nos dijiste, ¿verdad, güey? Si se mueve mucho, cabrón. That's what I told her. Pero, No, pero también te lo planteé en el mismo guión. Cuando de repente tenemos que encontrar a tal persona, ¿y cómo lo vas a hacer? Te encontramos a ti. Sí. Y yo lo hice, o sea. Exactamente. Y, por ejemplo, trae un escudo así como Nightwingsesco, muy chido, en la playera. Blink no necesita más, trae la cicatriz en el ojo, tiene los ojos verdes, como estaba diciendo, es muy incómodo. Pero Blink es altamente reconocible. Curiosamente notas la diferencia, pero aquí es en el manejo, nuevamente con Inhumans, con el cabello de cristal, a como le ponen aquí la cicatriz y los ojos, aunque los ojos son más exagerados, se ven mucho mejor en el trabajo del maquillaje también de esta personaje. Te digo, el uso de los poderes de Lorna Dane o Polaris, se ve la diferencia con un Magneto, o sea, no es lo eso mismo. Eso es muy interesante, porque aparte... siempre ha sido una cuestión. Y aquí sí la manejan como hija de Magneto, ¿no? Sí. Por lo, no es lo han, que han dicho, ¿no? Pero no, sí no nos han dicho todavía, pero todo parece indicar que sí. Sí, en el momento, de hecho, creo que sí lo dijo el director. En el momento en que le entregan el dossier, estando ella imprisionada como Magneto en X-Men, en la primera de Singer. Bueno, o sea, se avientan el símil. El plasticazo, pero bien hecho. Y dices, güey, esto es inteligente. Porque tiene los mismos poderes. Ya sabemos cómo tenemos preso a Magneto. Usa lo mismo, güey. Pero curiosamente es más hija de la fregada. Y ahí se muestra en el interrogatorio, ¿eh? Sí, de que, ah, tienes dos clavos en la rodilla, ¿verdad, güey? Así que, ¿tú te has dado cuenta que esto nada más evita que yo salga? Yo tengo la aplicación de Endomondo Premium. No, ¿te puedo arreglar la rodilla? No, me faltan 120 kilómetros. Maldito Polaris, será tu nuevo código. Sí, güey. Pero justo esa es otra diferencia de Gifted con Inhumans, que no explican los poderes. Por ejemplo, yo no lo noté hasta que le dice lo de los tornillos en la rodilla. Porque parecía más como que creaba pulsos electromagnéticos. Exactamente, como pulsos electromagnéticos. Entonces, pero eso es lo interesante, porque también dejan que el espectador quiera por el contexto. Confían en tu inteligencia. Exactamente. Hacen mal. No te explican el chiste. Lo cual está bien, porque en Inhumans el punto es que casi te dan una clase de 5 minutos acerca de lo que el personaje puede hacer. Tenemos un perro que se teletransporta. Sí, y tenemos también a una, ¿cómo se llama? Tenemos a una niña que no sabemos qué hace hasta que le apunta a la mala. Y este negro que hace aquí, no sé, es negro, tenemos que ser políticamente correctos, güey. Ponle patas de cabra al güey. ¿Qué hace? Nos permite que estemos en horario estelar. Exactamente. Con la inclusión. Sí, para hacer. Pues. Pero, por ejemplo, el look que trae Lorna, no sé si alguien recuerda a las caricaturas de X-Men Evolution. El darketón, ¿no? El look que traía Scarlet Witch. Así como que emo darketón. Ah, no lo he visto, pero entonces yo me lo imaginaba más como Rogue. No, este es como más sin llegar a emo, pero sí es más darketón. Muy chido, muy bien hecho. Hace que los personajes te interesen. Realmente hace que todos los personajes. Hay algo que me llama mucho la atención, que es, en lugar de tener el clásico headquarter o no sé, una cosa por el estilo, ellos están en un lugar donde dijeron, aquí ya buscaron los centinelas, aquí nunca nos van a encontrar. Y efectivamente, no sé cómo diablos, no tienen ningún scrambler ni nada así por el estilo, pero los centinelas ya no los van a buscar ahí. Esa es otra cosa muy chida. ¿Sabes que algo salió mal en la... Bueno, no es que haya salido mal. ¿Sabes que hubo algo que no salió como el gobierno esperaba con los centinelas en los 70s, en las Days of Future Past? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Ok, no podemos tener estos robototes porque no son seguros todavía. Ajá. Eso nos pone mucho tiempo antes de todos los eventos de Days of Future Past. Pero sí podemos tener drones. Y vamos a hacer el Sentinel Task Force. Ajá. Y traen como arañas mecánicas, como los Spider-Killers de Smitey. Ajá. Okay. Y dices, güey. Spider-Layers. Exactamente, gracias. Es Marvel, ¿qué es eso? Nadie se va a enterar la diferencia. Pero el punto es que dices, está bien hecho. O sea, es congruente. Está adaptado a la época. Y eso es algo que logró, pues nada más que tuvieran, ¿cuántos? ¿3 millones de viewers? 5 millones de viewers pasados. Creo que 5.5 ya en el reconteo. En el ajuste que se hace. Siendo un exitazo. La serie, según yo creo, la que tiene más views de superhéroes ahorita. Y probablemente. Y los vale minuto por minuto, igual. Sí, ya sé, no estoy hablando de CW ni así por el estilo. Pero a ese nivel está, realmente, minuto por minuto, vale la pena esa serie, güey, así de rápido. Pero bueno, antes de cualquier otra cosa, les recordamos que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa, el único que, si ustedes creen que se salvaron de public shaming, viven en un error y están esperando escuchar otro podcast, no sé, los hijos de la media risa, ajá, no sé, las, ¿qué es el...? ¿Cómo se llamaba la otra? Ay, todas estas... Monólogos. Los monólogos del multiverso, ese es uno, pero el otro del cómic, ¿qué? ¿Cómo era? Comic María. Comic María, tantas. Comic Café, ya ni me acuerdo. No voy a hablar del tuyo porque lleva muy pocos capítulos. Pero de esos que se fusilan las entradas de otros programas. Que vienen a robarse y así, ¿cómo los presento ahora? Sí, cómo no. Pero bueno, nos vamos a un corte, nosotros regresamos. Sun goes down.

dejan, vamos a poner nuestros avatares, nada más, como las crónicas del multiverso. Sí. Ajá. O como, ¿eh? For Nerds, que es los miércoles. No. For Nerds, los lunes a las 10:30 de la noche. Ajá, exactamente. ¿Para qué oigan? ¿Para qué oigan? ¿Para qué? Escuchen la misma presentación del programa, pero con voz femenina. No, bueno, pero además, más femenina. Espérame, en su programa está el cuate este que me iba a agarrar a batazos. Sí, cierto. Sí, agarrar cierto. A batazos de Corazón Films. Porque, no, a él no. Bueno, a los de Corazón Films sí. Bueno, en este programa donde sale ella, está Antonio, no Alberto sé qué. Molina. Alberto Molina, un tal Alberto Molina que un día dijo, al de Corazón Films lo voy a agarrar a batazos porque no estrena La La Land, además, desesperado porque estrenaba La La Land en tiempo y forma en la que él quería. Hay cierta gente que los musicales no se los tienes que cambiar, güey. No, y pues se los cambiamos y ni modo, porque no lo cambia Corazón Films, pero no le voy a dar yo ni explicaciones, ni le voy a permitir que me siga diciendo que va a agarrar a batazos. ¿Por qué no piensas darle explicaciones? Ah, no, de no, sí, pero sí, ni modo, ni modo. Se ganó el bloqueo. Jamás bloquea a nadie. Excepto al que me amenaza a agarrarme a batazos. Qué bueno que no había redes sociales cuando yo iba en la prepa, güey, porque todo el mundo me hubiera bloqueado. Pero bueno, rápidamente. No, batazos, güey. No, no, no, eso era mi, nada más mi delito. No, pero no los avisabas. Directores de la escuela. No avisabas. Ah, claro que sí. ¿Avisabas? Claro que sí. O sea, no llegas y agarras a gente a batazos. Tenía yo un director que lo primero que le dije fue: no se cuide usted, vaya y cuide a su coche. Salí y le dije a un amigo: güey, ¿todavía traes el bate en tu coche? Sí, préstamelo, por favor. ¿Qué vas a hacer, güey? Le voy a reventar el coche al director. Ah, sí, te acompaño. Y de ahí es la realidad. Pero además, qué padre podcast de cómics, ¿eh? Bueno, es que estamos, vamos a hablar del Punisher. Bueno, rápidamente. En el primer bloque ya estuvimos hablando de la decepción, honestamente, gran decepción que fue Inhumans, con todo y su gran IMAX y... No, neta... No, y no. Acaba de matar todas las producciones de ABC. ABC, si quiere hacer algo, tiene que replantear de cero. Sí, pero muy punto. Cañón, ¿eh? Muy, o sea, a hacer Grey's Anatomy, es lo que va a hacer ABC. Sí. Seguramente sí. Mandará para otras plataformas, sí, como Shonda Rhimes, dicho. Porque recordemos que Shonda Rhimes se fue a Netflix... Pero van a intentar recrear un éxito de la típica telenovela de Doctor. Sí, va a ser ER versión 27. Bueno, ER era NBC, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Sí. Bueno, pero es eso. Sí, la fórmula. Si Grey's Anatomy acaba de empezar su 14ª temporada, no podrán. ER duró 15 temporadas. No, no, puta, no, no. Era de Doctor. Era otra. Era Clooney, era Clooney, güey. Era Batman. Había una telenovela que pasaba en la NBC temprano, ¿no? De doctores. Ah, de sí. La que se burlaba Friends. Sí, era Hospital General. Sí, Hospital General. Hasta Ricky, General. Hasta Ricky Martin pasó. Salía ahí, güey. No, existe. No, de hecho, esa sí creo que es la que más años tiene. Sí. Hospital General. Mary Jane Watson en los cómics mencionaba que actuaba en esa. O sea, que sería uno más que Chabelo y que siempre en domingo. Yo creo que anda como sí, Dallas, sí, Falcon Crest, de esas, de sí, ese de nivel. De esa época, de esa época. Sí, porque también estaba All of My Children, The Young and the Restless. Young and the Restless, the Young and the Restless. Sí. Bastante. Estaba, pero bueno, Falcon Crest era muy bueno. Sí, cómo no. Pero bueno, rápidamente, entonces ya, lo que estamos comentando, y Newmans, ahórrense su tiempo, está en el horario y ahora sí que está en el... Aparte de la muerte. Loca de la muerte. Ajá, ¿no? Que es viernes a las 10 de la noche. En el bloque anterior hablamos de The Gifted, que es el lado opuesto totalmente de Newmans. ¿Qué día estrenó? El jueves. Jueves, no es viernes, ¿verdad? El jueves, está en jueves. Ok. Que aquí es donde empieza algo muy interesante. Porque, y regresó Lucifer en su tercera temporada con el eterno Tom Welling. ¿Qué días es cuando se está? Y excelente su personaje, ¿eh? Sí, está súper... No les voy a spoiler nada, pero... ¿Qué días es en los que pasa Lucifer? Porque lo movieron, originalmente era los lunes. Los domingos. Y ahora, tiene razón, ya es los domingos en la noche. Los domingos en la noche. Y está de 8 a 9. Porque One Million Moms no pudo. Así. Ni se las pusieron Preacher. Después de misa, ahí tal cual. Exactamente. Ni con Preacher, la segunda temporada de Preacher pudieron. Es más, creo que levantaron los números de rating. Ah, de ahí se viene The Boys. También con, recordemos el equipo. Ahí sí agradezcanle a todos los que se quejaron de The Green Hornet y todas esas películas. ¿The Green Hornet? También. Sí, pero hay que ver qué hace. Lo curioso es que porque viene... Porque Green Hornet, mira, o sea, no. Lo que sea es una mierda. No. Hay una un detalle. Mierda completito. Pero ¿quién era el actor principal en esa serie? ¿El chino? ¿Quién es él? Seth Rogen. Que gracias a eso juntó el varo para hacer la producción de Preacher y la producción de The Boys. O sea, va a pagar gracias por hacer eso. A la estafa que les hizo con esa película, ¿sí? Ha podido producir otras ¿sí? cosas. Literalmente. Britt Reed sacó varo, no de las minas de plata del llanero solitario, como se los han vendido durante sino de la pantalla de plata. Exactamente. Viene Lucifer, está muy, muy chida, es los domingos. Está el eterno Tom Welling. Y honestamente está igual que las dos temporadas anteriores. Hiper sólida, súper divertida. Es impresionante lo congruente y bien armada que está. Los Patreons ya tienen, por cierto, un resumen más amplio de esa, ¿no? Sí, pero si fueran Patreons y hubieran, y no se hubieran de flojos, inútiles, tirados en su casa, como cierta gente, te estoy viendo a ti, Manu. Les hubiera tocado en 3D esa experiencia de verlo, además. Y probablemente nos hubiera importado y hubiéramos intentado escucharlos. Ajá, y así como, ah, sí, güey, sí, yo te, sí. Fue ahí, contéstale, Zico, porque yo, no es cierto, son los Patreons, güey, son los Patreons. A Edith le consta que sí, contestamos en vivo las preguntas. No como ella quisiera, pero las contestamos, ¿no? Ah, sí, eso es distinto. Ya son las cosas. Estás en la isla de Gilligan, mi reina. Pero sí las contestan, al menos en Twitter me han contestado dudas, algunas series que yo no sé nada de los cómics. ¿Ven por qué costean ser Patreons? Si no fueran Patreons, así como que, chido tu comentario, hay like, así, fab. Y el next, ok. No, esas son las series. No, esas son las series, güey. Pero bueno, y viene también, ahora sí, toda la playa de series que, pues, ya duraron. De entrada, Arrow empieza su sexta temporada. Ya cerraron el plot de la isla, como dijeron desde un principio. Este es un plot de 5 años. Si duramos 5 años, este es el plot. Ya lo cumplieron, ya lo cerraron con el final de temporada. Cliffhanger medianamente interesante. Sí, está muy impresionante visualmente que explota Lian Yu. Ya no hay Lian Yu, ya no hay isla, ya no va. La intro nos da. Va a ser algo diferente. Pero si en la Comic Con estás viendo en los panels a todos los actores, así como que ¿quién se murió? Pues Manu Bennett, ahí está. Podría ser un Red Herring. Oye, le cambiarán el nombre a la isla, porque recordemos que Star City, cuando la explotaron, le cambiaron el nombre, ¿eh? Me gustaría pensar que sí, se hubiera quedado isla, güey. Podría no quedar, es un peñón, un arrecife, no sé, el arrecife de... Conociendo el Flarrovers, no me extrañaría que se haya sobrevivido algo de la isla, o algo subterráneo, la prisión donde tenían a Captain Boomerang, no salió. Dios ¡Oh, mi Dios! Lo mataron para salir en... Por eso se fue por un unicornio. Exactamente, ajá. Pero salen la mayoría de los personajes. Muy interesante, Dinah Lance, que regresa como Black Siren, que eso lo tomaron de Flash. No me importa que creas, está muy chido. No, lo chido de todo esto es que yo creo que va a ser un punto importante dentro de la vida de Oliver Queen. No porque sea la misma cara de... No, más bien porque es la cara de Sarah Lance, no porque sea villana. ¿Cómo va a jugar con todos? ¿Cómo le dicen ustedes, millennials, eso? Feels. Ajá, con todos sus feels. Así que feelings, nothing more than feelings. Y cosas así por el estilo. Los enfrentamientos con la New Black Canary, con... Es Dinah... Esta, pero ¿cómo es esta? Ay, porque tiene el mismo, no es Lance, pero tiene un apellido que... Drake, Dinah Drake, que es el nombre original de la mamá de Black Canary en Tierra 2. La Black Canary original era Dinah Drake. Ah, that's a geek fact. A mí es de lo poco que no me gusta decir CW en cierta manera. ¿Qué? El tratamiento de Black Canary. ¿De Black Canary? Se me ha hecho pinchón, o sea, han demeritado mucho, siendo un personaje... Yo creo que de los más importantes femeninos que tienen. Yo creo que esperábamos En tanta variedad la han diluido. Perdido, la está muy diluida. Sí, está muy diluida. Porque honestamente todos sabíamos y queríamos y esperábamos desde un principio que Dinah Lance fuera la... Bueno, Lore, porque aquí era Lore. Sí. Bueno, pero sabíamos la pareja de Oliver Queen establecida y con el gran dúo, ¿no? Que te voy a decir una cosa. Hace 5 años, esta Katie Cassidy estaba impresionantemente guapa. Y así como que alguien le dijo, a ver, mi reina, préstame tu sandwichito. Y no, güey, regrésaselos. Dale los sandwichitos. Esta niña está así como que parada de manos, ¿no, güey? Ajá. Pero, de hecho, Sarah Lance, que fue la primer Black Canary, se veía mejor. No porque estuviera más guapa que Katie Cassidy, sino sus stones eran mejores. La personalidad de Black Canary era más fuerte, era más agresiva. Lo que sí estuvo muy jalado era que ella también sobrevivió al Gambit y sobrevivió con Ra's al Ghul, que estaba muy chido. Chido que pusieran ya a esta... Talia es la de amarillo-azul, la media luz, la contesta. No. A Talia al Ghul, que está muy chido. En eso siempre estaré en desacuerdo. Yo sé que sí es Talia, pero... No, o sea, los pendejos, el nombre es griego, ¿no? Y es Talía. No, ese es arabesco. No, Talía es griego. Talía es diosa de... Talía no vivía en Santa María la Ribera. A mí no me engañan. En la casa de los perros. Sí. Al lado se cayó una. Era prima de un amigo. No, esa era de la Noriega, güey. Era prima de un amigo, a mí no me engañan, güey. Pero bueno. Pinta bien. una serie que la temporada pasada dejó mucho que desear, pero mucho, mucho que desear, y no estoy hablando de Supergirl, estoy hablando de la tercera temporada de Flash, que ya de hecho el mismo equipo de producción ya dijo, sí la regamos, sí está muy oscura. Ya abrimos uno de los showrunners. No sabíamos qué estábamos haciendo. Sí, fuimos unos locos, nos ofuscamos, creíamos que el mundo era nuestro, nos vamos a comer todo a puños, ¿no? Ya dijeron que no se va a repetir la temática, que de hecho está muy chido porque ni siquiera va a haber villano Spitzer esta temporada, así como que dices, ya, gracias, güey, qué bueno que ya se los acabaron a todos porque ya eran a little bit too much. Todos eran Spitzer, es como decir que Krypton se destruyó y cuántos kryptonianos no teníamos. Era igual acá, hasta, o sea, hasta la fecha, que es Rain. No, bien originales. No estoy en contra de las series que quieran promulgar y apoyar el feminismo, que de todos modos me parece inútil, pero bueno. Lo que sí no estoy de acuerdo es cuando tratan de sustituir o tratan de eliminar ciertos factores del resto de la sociedad, porque al final del día no viven en Temizquira. Ajá, o sea, viven en el mundo real. No estoy en contra de una Maggie Sawyer con un romance con Alex Danvers. En realidad, pues como el ombligo, ahí está y no me sirve para nada. Sí puede ser un buen apoyo para la vida y la forma de ver las cosas por parte de Supergirl. Calista Flockhart, que se me hacía lo mejor que tenía ese programa by far, y se notó en el momento que se salió. No lo vamos a poder negar. Se salió Calista Flockhart y el programa se fue al carajo. Pero es que sí. Calista era el peso. Sabíamos que estaba bien representado un feminismo ahí. Sí. Con ella sí. De entrada fueron los dos primeros episodios de la segunda temporada y los tres últimos episodios de la segunda temporada los mejores que tuvo la serie. Es la segunda temporada de Supergirl. Sí. Por fortuna, Maggie Sawyer ya me acaba de comentar, Wookie, que vio la noticia de que va a salir hasta el episodio 5 y de ahí gracias por participar. Porque se va a otra serie, qué bueno. Qué bueno, sí, que honestamente toda la suerte para esta actriz que no regrese. Ah, gracias. Sí, que le vaya muy, muy, muy bien para que no regrese. Como canción de Alejandro Fernández, güey. Ok, te la compro, carnal. Pero bueno, a ver, sonudo, Dan. Desde tu tierra. No. Ya no. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Ok, el punto de todo esto es que pinta para mí va a salir es Odette Annabelle, que era la de Breaking In, de la primera temporada de Breaking In. Uh-huh. Uh-huh. Ella va a ser la villana de la segunda temporada, que es la anti-Supergirl. Ah, no lo vieron venir, ¿verdad? Porque de Kryptona sobrevivieron dos personas. Originalmente era uno. Y después llegó la prima. Pero es bueno, está guapa, no hay bronca. Luego llegó el perro, luego llegó el gato, luego el caballo. El caballo era un alien que acá con pócimas mágicas cometía una rara. Cometer otro rol. ¿El gato? ¿Gato madre o gato padre? Strike. El gato madre. El gato volador. Si no, venía con... ¿Por qué, mi amor, estás muy...? El gato venía en la nave con ella. Alguien tenía que cocinar y hacer todas las cosas, era rápido. Ahí entonces no decían que era malo el pelo del gato para las mujeres, ¿verdad? No, era una época donde esas arrugadas no venían de acaso. Pero bueno. Y perdón, eso se va a ir muy, muy, muy raro. No estoy alburiendo a nadie, no estoy insultando a nadie. El chango apareció de la nada. Vipo apareció de la nada, que después Vipo se convirtió en el bartender de Ace of Clubs, que era el gran fan de Superman. Y es el que en la muerte de Superman rescata a los perritos y se queda con Krypto. El Krypto de Superboy, clon de Lex Luthor y Superman. ¡Tarán! Se empieza a complicar esto. Y si los dicen tres veces, les aplaudo, me cae. Pero bueno. Se te aparece el chango. Yo... ¿El simio? Mis yespistli. Candyman. Eran tres nada más, güey, al rato. No, Candyman son cinco. Okay. ¿Y Bloody Mary eran tres? Bloody Mary en la mañana, ¿no? Y con Happy Bot. Pero bueno. Entonces, bien, tanto en Flash como en Supergirl ya dijeron, no, la vamos a llevar más leve, más light. Se quedó Lina Luthor, personaje subutilizado en la temporada previa. Buena actriz, pero se les olvidaba que la tenían. Sí, y el personaje parecía, ok, Lina Luthor. Y luego, güey, o sea... Es que el problema fue que trataron de... balancear a Lina Luthor más el nuevo mentor de Kara. Ajá. Para que sustituyeran a Kalinda. Ah, Calista Flockhart. Calista, sí, perdón. Y el problema fue que no lo pudieron hacer. Que también fue el problema de guión cuando está Alex y su novia, está Maggie, cuando trataron de llenar esos huecos argumentales que no tenían. Y pues, al final fue lo que... Los huecos argumentales más bien era ¿qué pasó con Supergirl? O sea, ¿por qué no aparece? Y el negro, ¿dónde está el negro? que era pelirrojo. También. Ajá. O sea, ¿dónde están? Esos son los huecos argumentales. No, es que Jimmy no, Olsen. No, es que Jimmy Olsen es negro. Por eso sí. Ah, no, sí, pero... está ahí, pero lo quitaron. Es que iba a ser interés amoroso de Supergirl, pero decidieron que no, que Supergirl no tenía que tener ese interés amoroso y que tenía que mejor que fuera Lena Luthor. Como algunas fangirls. No, no es cierto. Eso ya es, es fanfic. Es así como el Cursed Child. No, era Monel. Trajeron a Monel. Okay. Que tampoco es, porque ya viene Supergirl, ya es Saturn Girl. Ya nos libramos de esa cosa del caramel. Soy el más feliz. Viva la Legión. Viene Shadowlass, que parece que sí la van a castear. Soy el más feliz. Viva la Legión. He dicho. Sí, entonces ese fue el problema, o sea, que Supergirl, de ser una serie donde cada capítulo te mostraban como una moraleja, una lección moral sobre lo que es ser mujer o ser ser un alien en básicamente un planeta que no conoces, se convirtió simplemente en las aventuras con el monstruo del día más las aventuras de los personajes secundarios. O sea, estás entonces, diciendo que se convirtió en Smallville. No. Peor. Se convirtió en algo muy raro, se convirtió en las intrascendentes y nada interesantes aventuras románticas de Alex Danvers y Maggie Soy. Porque Smallville sabíamos que era eso, ¿no? El monstruo de la semana a causa de la kriptonita. La kriptonita de la semana. Pero Smallville tenías como estas luchas sobre qué tenía que hacer para salvar al mundo, que si elegir su vida o ser un héroe, etc. Ajá. Y en Supergirl le quitaron eso, ¿sí? Entonces ese fue el problema. Ahora, y se convirtió en Flash, básicamente. No, bueno, fuera que se hubiera convertido en Flash, porque por lo menos hubiera tenido un villano con los mismos poderes. No, se convirtió en Flash tercera temporada. Exacto. No, porque hasta en Flash... ¿Qué tan mala es la tercera temporada de Flash que el mismo Barry se convirtió en su enemigo? Exacto. Tal cual, o sea, es habitar. Alguien tenía que hacerlo reaccionar, aunque fuera el mismo. Sí, el mismo. Y lo peor del caso es que sale tres veces, y de los tres no armas uno. Cuatro si cuentas el otro, Speedy Mirage. Así que dices, güey, o sea, why because, ¿por qué? Ahora, viene algo interesante, y es algo que a mí me gusta mucho de Flash. Viene nuevamente Harrison Wells. ¿Qué Harrison Wells? Eso es lo chido. Porque honestamente, Kavanaugh es un gran actor. Lo hemos visto... Cada temporada ha sido un Wells diferente. Y le ha quedado súper bien, güey. Uno desde que era Robert Vaughn. El segundo cuando era Harry. Y el tercero, el baterista raro, sí. O sea, ¿qué tan importante es ese personaje que lo mejor de la tercera... Bueno, más bien lo peor de la tercera temporada fue su muerte, que fue totalmente así banal. Sí. Y todos nos enojamos porque fue como, es el único personaje padre que tienes en la serie. Y te lo echas, como... ni siquiera en el final, ni que valga la pena. Y nada, se está salvando a la maldita de Iris, o sea... Sí, que la maten, por amor de... Yo estoy de acuerdo contigo. Tengo la esperanza de que después, más que Harrison Wells, que llegue Rick and Morty a ver si arreglan todo el desmadre de esa serie. Ah, ojalá, Dios lo demande. Sí, güey, que le quiten los poderes. No, el problema es que Wally es negro, güey. Que nos regresen al verdadero Wally, el pelirrojo. Traen de otra tierra. Sí, eso sería una buena opción. Fíjate que de los personajes interesantes, Jesse Quick no me parece mal personaje. Pero el problema es que estaba tan saturado de Spitzer en la tercera temporada. Es demasiado. Se perdió. ¿Sabes qué es el problema de Flash? Ya está aburriendo. Tienen que hacer una variedad. Que no sea un speedster, es honestamente como Black Canary, no tengas tantas Black Canaries, sus enemigos que no sean todos arqueros, o sea, ya cuando dices, es lo mismo y es la gran revelación, y todos es el que no a la misma escuela, literalmente. Todos fuimos a la misma escuela, ahora, Academia Habitat es el mismo, o sea, dices, no, o sea, ya. No, varíale. Curiosamente, así es como empezó la serie. Recordemos cuál fue el primer villano, el Weather Wizard. Uh-huh. Y dices, son habilidades completamente distintas. Ya, ya van a estar todos los Rogues. Por eso va a estar muy chido. Pero los Rogues nunca debieron de haber salido para la otra pinche serie. No, ya por eso ya los van a regresar. No, es que honestamente, por eso ya me enoja el Legacy. No podías tener a todos los Rogues en la tercera temporada de Flash porque le quitabas importancia a Savitar. Entonces, esa es la única razón. Importó Savitar. Me quiero volver chingón. Episodio por el Light Candy. Es que honestamente, ¿para qué? Mejor una temporada chida con los Rogues. Siempre fue algo extraño porque antes de que empezara la tercera temporada decían, ahora sí no va a ser un Spitzer el villano. Y de repente, trajimos a Savitar. Sí. Fecha la Kluki. Sí, o subo del nabo. Sí, y obviamente, pues, ¿cómo se llama la mugre esa que es que la media temporada de Legends? Que la Legends, dije Legacy, güey. Sí, ¿quién sabe la qué vaya a pasar? Serie eso se va a editar, nadie lo oyó, estás muy lejos del micrófono. No, es la mejor serie, pero de al revés. CW al revés. Sí, del W, sí, güey. Sí, va a pasar tal cual. Es el mejor mid-season, dijo nunca nadie. Pero bueno, rápidamente y para terminar el programa, tu recomendación, CDC. Y ahora sí les voy a pedir que sea rapidín porque tenemos así como que 1% de batería. Bueno, tú, Wookie. Blade Runner 2049. Ok. Ah, desgraciado. ¿Tu recomendación, carnal? Marvel Legacy. Perfecto. Buenísimo. La semana que entras es tu resumen explico, ejecutivo. Ya explayamos. Sí. Y aquí voy a explicar los comentarios de los más. No, no es cierto. X-Men Gold, el número 13, escrito por Mark Guggenheim, es la esencia básica de los X-Men. Básicamente regresa eso. Mollo, ¿no? Empieza la saga de Mollo y tiene los Greatest Hits. Explica y yo no explico. En el otro ya regresó Wolverine, ya no, regresó ya, Phoenix. No, no. Y bueno, yo rápidamente les voy a decir nuevamente, como al principio del programa, no lean nuevamente Metal, no lean los tie-ins. Probablemente el único que podrían leer es Murder Machine. Y nada más, así de rápido. We'll be right back. still here? It's over. Go home. Go.